Anarquía para amantes. Libre asociación de individuos. Para todos los individuos se le tiene la anarquía para amantes. Libre asociación de individuos. ¿Qué? ¿Qué es anarquía para amantes? Vení, te explico. Anarquía para amantes. Es un laboratorio de armonía social que no impone patrones ni deberes de ser fuera de los propios, que no tiene jerarquías, que no concibe individuos mejores o peores. Una armonía, una correspondencia entre elementos que se juntan libremente gracias al deseo y se comunican generando un lenguaje propio, cambiante, con movimiento. Flujos y fluidos de esperanza social, posibles, practicables, reales e imaginados. Como organismos de cualquier índole que somos, tenemos la posibilidad de autodeterminarnos de acuerdo con nuestros deseos y necesidades. En este ejercicio, podemos dar lo mejor para sí y para los demás, y por tanto, generar lazos sociales que manifiesten la diversidad, el placer y la comunicación. El ejercicio o práctica de amantes incluye el disfrute, la satisfacción conjunta de todos los involucrados, por tanto, el crecimiento conjunto. Anarquía para amantes es poliamor. Anarquía para amantes es transgénero. Anarquía para amantes es plurisexualidad. Anarquía para amantes es pura ecología erótica. Anarquía para amantes es autodeterminación.